Condiciones MAM. Un programa del Museo de Arte Moderno de Medellín. Museo de Arte Moderno de Medellín. Hoy en Condiciones MAM. Continuando el ciclo de inauguración del Teatro del Museo de Arte Moderno de Medellín, este próximo miércoles 28 de octubre tenemos en concierto a Moon Duo, una banda que viene desde Portland, Estados Unidos, y que llegará al Teatro del MAM para continuar este ciclo con un concierto que denominamos Nuevas Rutas de la Percepción Alterada. Fundiciones MAM propone. De Moon Duo, escuchemos Night Beat, corte de su más reciente trabajo, Shadow of the Sun. Thank you. si hay un grupo que representa bien el incontrolado rock cósmico de la psicodelia, son Munduo. Es una banda formada por Ripley Johnson y Sanae Yamade, una banda que actualmente gira por diversos escenarios del mundo, festivales y eventos de gran importancia en el mundo de la música, del rock, de la electrónica y de la música psicodélica. Justamente nos van a acompañar en el Teatro del Museo de Arte Moderno de Medellín este miércoles 28 de octubre, porque expanden la propuesta curatorial de la exposición En y Entre Geografías, que también tiene un componente musical que hemos desarrollado durante este segundo semestre del 2015, y ellos vienen con un concierto que denominamos Las Nuevas Rutas de la Percepción Alterada. Son justamente esas geografías de lo desconocido, de lo imperceptible, de lo que cruza fronteras y abre ventanas a nuevas visiones y nuevas formas de la percepción. Fundiciones MAM propone. Hoy en Fundiciones MAM, como preámbulo a su concierto de este miércoles 28 de octubre en el Teatro del Museo de Arte Moderno de Medellín, un especial con Munduo. Esto es Wilding. conditions, ma'am. Tú ya eres un amigo MAM. Ahora, obtén tu carnet Amigos MAM, y además de ser benefactor del Museo de Arte Moderno de Medellín, y auspiciar sus proyectos educativos, recibe grandes beneficios para ti. Mayores informes, en www.elmam.org, o, en la tienda del museo, en nuestra sede en Ciudad del Río. Afíliate ya. Amigos MAM, afíliate hoy mismo. Usted está escuchando Fundiciones MAM. Soy Andrés San Pedro, coordinador de programas para públicos del Museo de Arte Moderno de Medellín. Mundú es una banda que, aunque con corta edad, no llevan más de 10 años en escena. Sus músicos tienen una trayectoria bien amplia con bandas importantes como Wooden Chips, que es la banda del guitarrista y vocalista también de Munduo, y que es bien importante en la escena del rock y de las propuestas, digamos, vanguardistas. Pero justamente queremos celebrar este concierto porque Munduo es una banda que retoma todo este concepto de la psicodelia de una manera muy actual, renovada. Tienen en escena una presentación muy potente, muy enérgica y que realmente hace sentir a los asistentes todo este legado que ha dejado grupos como Silver Apple, Suicide, Cluster, que son grupos de culto en la escena del rock internacional. Munduo son descendientes directos de estas corrientes que en algún momento mostraron desde el rock, desde la electrónica, desde las nuevas músicas, todo un componente de experimentación, de lograr ir más allá en lo musical y combinar una nueva forma de entender el mundo con la música que se estaba creando en aquel momento de los 60, 70, que fue tan importante para el rock. Justamente Mundú es, como decía, un heredero directo de todo este estallido psicodélico que se había generado y de una forma muy actual y vital. Así que lo que vamos a escuchar este próximo miércoles 28 de octubre va a ser de verdad una explosión, un torbellino de psicodelia traído a esta ciudad. De hecho, tenemos la fortuna de ser el único concierto en Colombia de esta banda que viene desde Portland, Estados Unidos. Fundiciones MAM propone. De Munduo, que se presentará en Medellín en el Teatro MAM este miércoles 28 de octubre, escuchemos Animal. Thank you. El Teatro del MAM tiene una capacidad de 256 sillas. El 30 de septiembre pasado tuvimos la presencia de Gudrun Gut, una artista alemana importante y fundamental en la historia de la electrónica alemana, creadora de sellos tan importantes como Monika Enterprise y Moabit Music, y que nos dio un recital que va a estar grabado en la memoria de los asistentes, yo creo que por vida. Fue un concierto impecable, de un nivel altísimo, con una presentación sobria, pero que de verdad generó catarsis en todos aquellos que fuimos afortunados de escucharla en vivo aquí en Medellín, justamente en el Teatro del MAM. Fundiciones MAM propone Paisaje Sonoro. Así sonaba Gudrun Gut el pasado 30 de septiembre de 2015 en el concierto inaugural del nuevo teatro del Museo de Arte Moderno de Medellín. Las condiciones técnicas del teatro del museo son increíbles. Justamente las estrenamos con el concierto de Gudrun Gut y de verdad que tuvimos un nivel sonoro y visual altísimo. Es por eso que estamos muy contentos con lo que sigue en esta temporada de conciertos del MAM. Estamos estrenando una programación de música en el teatro que está fundamentada en los temas que trabaja el museo. Siempre esos temas que las exposiciones nos arrojan, que las curadurías de las exposiciones nos arrojan, los estamos haciendo transversales con la parte de música. Por eso mismo es que tomamos el tema y el nombre de la exposición que tenemos en salas en el museo actualmente, que se llama En y Entre Geografías, y lo pusimos desde el lado de la música con un ciclo bien interesante que comenzó con Juana Molina el 4 de septiembre en la inauguración del MAM, continuó con Gudrun Gut y pues ahora continuamos con Moon Duo, una muy buena banda con una rotación en festivales internacionales tremenda, conjugan una mezcla como entre la electrónica, el rock espacial y la psicodelia, trabajando a su manera y en sus letras textos que hablan sobre el mundo de los sueños, de la percepción alterada, de lo que no es visible, de las formas expandidas de la percepción. Es muy importante que recordemos que el museo solo tiene 256 sillas, por eso invitamos a que quienes quieran asistir a este concierto importantísimo para la ciudad y para el museo y para esas nuevas perspectivas musicales que está gozando Medellín actualmente, es vital que se acerquen y compren su boleta cuanto antes, porque de verdad que quedan pocas y es un concierto imperdible, imperdible para todos aquellos seguidores de la nueva música, del rock, de la electrónica, de la música joven y de las propuestas que hacen parte más de un encuentro y una reflexión desde la música y el arte. Usted está escuchando Fundiciones MAM. Fundiciones MAM. Fundiciones MAM propone. De Moon Duo, escuchemos Slow Down Low. We'll be right back. Museo de Arte Moderno de Medellín. Somos tuyos.